Bueno, acá estamos entonces haciéndoles compañía en este encuentro de verano. Estamos en verano y la temporada está a pleno todavía en el balneario El Cóndor también, por supuesto, y hay actividades. Payases de vacaciones, y estamos en comunicación con Santi, que es parte de este dúo, grupo, que nos cuente un poquito más. Santi, bienvenido a Radio Encuentro. Karina te saluda. Hola Karina, buenos días, gracias por este llamado. Estamos muy contentos acá con mi compa, Constanza Escoto, ya acá en Viedma y Carmen de Patagones, esperando con muchas ganas la función de hoy. Hoy hacemos la obra ahí en el Anfiteatro de la Costanera, en El Cóndor. Es una obra de clown para toda la familia, para todas las edades. Así que invitamos a que todos vengan a pasarla bien, a divertirse. En la playa, ¿no? Directamente ahí al lado de la playa. En la playa, en el anfiteatro de la Costanera. Bien, así que bueno, ¿son payases? ¿Están de gira? Así es, estamos también camino al Festival de Clown del Bolsón. Uh-huh. De hecho, ya el pasado año tenemos nuestra primera función allá en el Bolsón, propiamente dicho, pero no queríamos dejar de pasar por acá, por Viedma, que ya hace 4 años con Constanza vinimos y estuvimos dando talleres de clown humanitario, que es lo que hacemos también allá en Buenos Aires, que es entrenar para usar la técnica del clown en hospitales, geriátricos, en todo lo que es trabajo social. ¿Los payamédicos, lo que se llama, o no? Tal cual, es parecido. Bien. A lo que es payamédicos es una agrupación específica. Nosotros también trabajamos con la técnica del clown, así llevamos el arte a estos lugares de vulnerabilidad, y la verdad que desde que lo hacemos en nuestro grupo del Hospital Durán, Sonrío, Payaso, Cementerio, es tan lindo y tan maravilloso lo que sucede, que al tiempo nos empezamos a dedicar a transmitir esto, para que se haga en todo el país. Bien, buenísimo entonces. Sí. Hola Cali, ¿cómo estás? Buen día. Y volviendo al tema de la obra, sí, de hoy, de Payases de Vacaciones, les quería contar a tu audiencia que es la historia de dos amigues que se van por primera vez a la costa atlántica. Ramón Ailetti es hiperactivo y todo el tiempo está realizando un montón de actividades. En cambio, Clotilde es más tranquila, como que ella no quiere hacer muchas cosas en vacaciones. Entonces, bueno, nuestra obra lo que propone es estas diferencias que tienen estos amigos y bueno, y ¿encontrarán la verdadera calma en estas vacaciones? Para el equilibrio, ¿no? ¿La encontrarán? Entonces invitamos a toda la gente, a todos los espectadores, niños, niñas, adolescentes, adultos, que vengan hoy al anfiteatro del balneario El Cóndor a las 20 horas. La entrada es libre y gratuita. Bien. Así que bueno, buenísimo. Esperamos. Buenísimo, bueno, y hacer ahí partícipes de esta situación tan difícil que, bueno, suele pasar a diario en cualquier casa de familia, en cualquier espacio de trabajo, ¿no? Este cruce de energías, este choque que, bueno, a veces inevitablemente hay que compartir y convivir y, bueno, llegar a un acuerdo, ¿no? Tal cual. Y más en las vacaciones, claro, ¿no? Así que, y aprovechamos para agradecerle a nuestra productora local, a Coti Irusta, y a nuestro técnico también, que es de acá, a bien, Pablo Bajoni, que también está haciendo la técnica y la logística, así que bueno, y al municipio también agradecemos que nos está apoyando. El UNTA. Bien. Toda esa gente apoyando para que Cocada pueda estar ahora, hoy, en El Cóndor, así que perfecto. muchísimas gracias, y tal cual, al público que hizo entrada gratuita, así que vengan todos. Que vayan. Las vecinas, sí, los que andan por ahí. Se van a la playa, se comen unos churros, unos sanguchitos, se meten en el río, en el mar, y cuando baja el solcito, se vienen, que los esperamos con mucho amor. Buenísimo. Constanza, ¿no? Sí. Santi y Constanza, entonces, Payases de Vacaciones, hoy, en el anfiteatro de la Costanera a partir de las 20 horas. Chicos, chiques, les mandamos un abrazo gigante, la mejor, que bueno, logren el equilibrio allí estos dos personajes, y bueno, muchísima suerte y muy buen viaje. Muchísimas gracias. Dale. A toda la audiencia. Abrazos. Gracias. Abrazo enorme. Payases de vacaciones, entonces, Costanza y Santi, que